Llorando a tu recuerdo, con el mismo amor de siempre, te voy a estar esperando hasta que vuelvas. Y si vuelves, hazlo pronto, que nada debes temer, que no escucharás jamás de mis labios un reproche, ni tan solo un callado lamento por tu abandono. Silencio, te he tomado de la mano, susurras el sonido.